y con mucha cría, soy peleón y con mucha cría, soy peleón y con mucha cría, nadie me gana, tengo el estilo para ser el campeón. Soy peleón y con mucha cría, soy peleón y con mucha cría, soy peleón y con mucha cría, nadie me gana, tengo el estilo para ser el campeón. Y Betty Corri, dile que Jackie Man está aquí, Betty Corri, dile que yo no voy a ceder, Betty Corri, dile que nunca yo me caí. Así que quiero que siga brincando y quiero que brinques otra vez, porque ese nombre es fenomenal, pero yo cantarte reggaeton yankee. Quiero que siga brincando y quiero que brinques otra vez, ese nombre es fenomenal, pero yo cantarte reggae. Me llaman el Yankee Daddy, que te pone a bailar. Te pido que sigas oyendo para que puedas danzar, yeah. Yankee Daddy, que te pone a bailar. Te pido que sigas oyendo para que puedas bailar. Solo escúchame, porque voy a hablarte. Con esta música, man, yo voy a castigarte. Déjate llevar de la bomba y de este maleante. Con la música reggae yo voy a castigarte. Que se entrometa con mi corillo. ¿Qué? Yo le doy al que se entrometa con mi corillo. ¿Qué? Y se tira fuerte gatillo, fuerte gatillo, fuerte gatillo en tu cuerpo se tira. ¿Qué? Fuerte gatillo, fuerte gatillo, fuerte gatillo en tu cuerpo se tira. Fuerte yo le doy al que se entrometa con mi corillo.